no me puedo quejar en cuanto lo que las satisfacciones espirituales que me he dado. Eso para mí es primordial, fundamental, porque te ayuda a vivir. ¿Siempre lo tuvo claro eso? Siempre, siempre.